CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Amendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos rápidamente con la actividad parlamentaria que ha sido intensa, sobre todo en comisiones de diputados. Allí, por ejemplo, estuvo Juan Pereira, director general de la UTU, que defendió el no dar licencia a los trabajadores para que concurran a un congreso, lo que está haciendo que en la jornada de hoy y mañana haya paro de actividades en la UTU por parte de AFUTU. Esta medida, dice el director general de AUTU, se desprende a partir de lo que le expresaron las actividades o expresaron en las actividades vinculados a la parte jurídica de la AUTU en relación a que no había normativa que estableciera que se tuviera que dar una licencia paga para concurrir a un congreso a los trabajadores. Por lo tanto, nos decía Pereira, se determinó no hacerlo y quien concurra tendrá los descuentos correspondientes. Vamos a escuchar lo que decía el director general de la UTU. No prohibir, porque no lo podemos hacer, sino no autorizar una licencia paga para concurrir al Congreso. ¿Tienen la postura favorable del CODICEN a la postura de UTU? Bueno, el CODICEN se conversó el otro día en la sesión correspondiente y en la misma, bueno, hubo alguno que opinó un poco diferente, como pueden ser los delegados gremiales que están, y otros apoyan la posición que nosotros tenemos. Con relación a el sindicato recién va a estar compareciendo ante la Comisión de Legislación del Trabajo, anuncian que este problema puede volver a repetirse en el Congreso de FENAPES y también en el Congreso de PITCNT, y están anunciando que se violenta el tema de la libertad sindical. ¿En esos casos se va a mantener la opinión de UTU? Bueno, nosotros tenemos potestad sobre UTU, ¿verdad? Sobre el gremio de UTU, sobre lo que son otros congresos, como puede ser el de FENAPE, que es el secundaria, o otro, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Nosotros ya tenemos este informe técnico y en él nos vamos a basar para todas aquellas decisiones que tengamos que tomar. Yo quiero volver a recalcar esto, que dada la situación en que estamos viviendo en estos temas, nosotros quisimos tener una decisión técnica y no política. Presidente, en relación a este tema, ha tenido mucho peso la comisión investigadora que aquí en el Parlamento se hace de las horas docentes vinculadas a FENAPES. A partir de esto se ha tomado, diríamos, con más seriedad el ajuste en relación justamente a ese tema. Bueno, disculpe, siempre tomamos con seriedad, pero en este caso fue prácticamente lo mismo. Yo no le quería decir que no lo tomaban con seriedad, solo si tenía más peso este tipo de medidas o tomar este tipo de medidas a partir de la investigadora que hay sobre las horas docentes de FENAPE en la Cámara de Diputados. Seguimos. Nosotros resolvimos hacer esa manera. Tengo que ser honesto. A mí cuando me llega el pedido, que lo analizo, me generan dudas, ¿verdad? Yo conozco a fondo el Estatuto del Funcionario Docente, fui 17 años director, o sea que lo usaba de forma permanente, y alguna duda me generó. Entonces preferí, sí, viendo también lo que hoy está sucediendo, tener un informe técnico que avalara nuestra decisión. Pero también tiene que quedar claro, uno no es que esté limitando que no puede. Hay otros artículos que perfectamente pueden tomar para ir. Está el artículo 71. Todos los docentes tienen 5 días en el año para disponer de repente como casos como este. También en algunos casos tendrán otro tipo de licencia, hay algún otro artículo que lo pueden tomar. Lo mismo sucede con los funcionarios de servicio, funcionarios administrativos, tienen el artículo 75 y tienen licencia reglamentaria para poder tomar. O sea que cada uno decidirá qué es lo que debe hacer, pero no con licencia paga que no está en los diferentes reglamentos nuestros. ¿Con qué argumentos pedían esa licencia paga? Y ellos pedían que es un congreso, que lo hacen en forma bienal y a su vez que siempre se les ha dado y bueno, que entendían que les correspondía. Y como se decía allí por parte de un colega, mientras nosotros estábamos haciendo la nota a Juan Pereira en el anexo del Palacio Legislativo, porque él estaba en la Comisión de Constitución y Legislación, enfrente, son tantas las comisiones que las comisiones van cambiando, de lugar. En el edificio histórico tuvieron que hacer la comisión de trabajo en la Sala Rivera, donde se recibió a los trabajadores de AFUTU. Luego de terminada la reunión, a sabienda además que había sido una reunión bastante movida, en donde Frente Amplio termina luego retirándose por debate en que se daba de que una de las representantes de AFUTU era diputada suplente de Frente Amplio, y eso hubo allí cuestionamientos y bueno, situaciones complejas dentro de la reunión. Tuvimos la oportunidad de hablar con Gabriel Otero, diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo, quien transmitió que para él todo esto que decía Pereira recién no es de recibo, que no exista normativa para no dar esta licencia para que los trabajadores concurran al Congreso, para él no es de recibo, y se enmarca, dice Gabriel Otero, diputado de Frente Amplio, en una persecución sindical. De no poder realizar su Congreso, ya que la Dirección General de la UTU no está dando, por primera vez desde 1983, cuando este gremio se fundó, cada dos años tiene su Congreso y tiene las licencias correspondientes de los trabajadores para participar. Esta administración está negando la posibilidad que se haga ese Congreso y que además se lleve adelante de manera normal. ¿Por qué? Porque los trabajadores que cuidan la herramienta y son conscientes van a estar realizando ese Congreso y luego de la apertura democrática por primera vez un Congreso de Trabajadores hecho con medidas de lucha, ya que van a estar de paro y van a estar llevando adelante el Congreso. A nosotros nos parece, juntando varios hechos que están pasando en los últimos meses, una clara persecución sindical. Desde la dirección de UTU explican que en realidad lo que no están de acuerdo es que sea una licencia paga, que hay otras medidas y que si a los delegados que siempre se le dan las licencias se le ha otorgado, pero que hay otras medidas también para que ellos puedan, no es que se le esté negando el Congreso. Y la Constitución, ese librito que muchos hablan y pocos leen, tendrían que leerlo porque tiene el artículo 57 que es muy claro en ese sentido, la licencia a los trabajadores para participar en los congresos o las medidas que ellos entiendan necesarias, está garantizada. Nosotros estamos seguros y convencidos que hay una clara represión sindical que está planificada y que además entrevera todo, porque se planteó en la comisión por parte de algún diputado de la coalición que las horas están siendo puestas en cuestión por la preinvestigadora. Primero, no tiene nada que ver con esa cuestión. AFUTU no tiene ningún problema, ni ha tenido ningún problema con las horas destinadas a tareas sindicales, así que realmente le estamos frente a represión sindical sin ninguna duda. Yo creo que igual sí ha generado miedo a las autoridades, se lo preguntábamos recién a Pereira, el director general de la AFUTU, y él reconocía que tienen un poco más de cuidado. No dicen que explícitamente es por la comisión investigadora, pero dice, bueno, el contexto, la actualidad, lo que tenemos, la realidad. Y la realidad está marcada por esa investigadora que estaba funcionando en el Parlamento. Y por eso es que dijo, ante las dudas que tenía yo, lo primero que hice fue mandar esto a Jurídica y que Jurídica se hiciera cargo. Jurídica me manda un informe en donde dice que yo no tengo que dar las licencias para el Congreso y esto hace que, reitero, se esté llevando adelante medidas de lucha por parte de AFUTU a partir de esta determinación. Hacemos la pausa y venimos con otras noticias. Suscribite a... Seguimos con la información. En la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones estuvo FANCAP, que va a tener una actividad además en el Parlamento por el tema cemento Portland el 20, el miércoles de la semana que viene, donde obviamente fue a invitar a todos los partidos políticos para participar en esta mirada del cemento Portland desde el punto de vista del Estado y además a reivindicar algunas herramientas que han puesto sobre la mesa, el tema de la inversión pública, el tema de mayor competitividad, pero sobre todo el tema de que el Estado compre cemento Portland estatal, en realidad uruguayo, nacional, y el 50% sea justamente a la empresa estatal ANCAP. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta de FANCAP, Laura Martínez, a la hora de salir de la comisión. Hay que visualizar dos cosas. La resolución de directorio dice que se va a empezar a investigar o hay una apertura a recibir una solución integral, o sea que implica todas las plantas del cemento y también el cal. Una apertura a ver qué ofertas ahí se reciben y ya se han recibido. Nosotros no tenemos conocimiento específicamente de cuáles son las propuestas de los privados, pero hay amplitud en que el privado pueda proponer lo que según su interés. Nosotros también hay que, otro factor fundamental que compartimos con la población y que es importante, nosotros, estas decisiones están marcadas en la reforma del mercado de los combustibles, ¿verdad? Ese es el factor X que dicen allí. Obviamente que se toman decisiones sobre ese factor. La incidencia, nosotros estamos en contra de la incidencia del Portland en lo que tiene que ver el costo de los productos, es muy baja, pero son presiones. Y nosotros estamos con un diálogo social abierto para el referéndum, que restan muchos meses, o sea que tenemos mucho tiempo para hablar en estos ámbitos sociales que hoy están manifestando que se abren para una continuidad en análisis en conjunto de todas las partes y todos los interesados. Hablaste de la posibilidad de la compra por parte del Estado del cemento Portland de ANCAP y del cemento de Portland de Uruguayo, ya sea el privado también. El ministro Paganini estuvo en esta misma comisión de industria y dijo que en realidad eso podría afectar a nuevos jugadores como Cielo Azul o alguno de otros jugadores privados y que por eso no estaba de acuerdo con la medida. ¿Qué piensan ustedes? Bien, hay que mirar también, primero la protección de la producción nacional, sí, las reglas de juego, pero estamos en una situación de país en donde la producción nacional tiene que ser priorizada y todos los uruguayos y uruguayas tenemos que estar convencidos de eso. Fuera de eso, Cielo Azul se ha localizado, o sea, posicionado nuestro país con una mirada estratégica al exterior, que nosotros también como uruguayo y uruguayo tenemos que entender y hacernos nuestra posible expansión con gestión pública, y es posible en nuestra propuesta. Entonces, son esas cuestiones que hay demanda como para que estemos todos los actores. Lo que queremos son reglas también claras y justas respecto a qué se hace con la riqueza, el patrimonio, que no hay que olvidar, el patrimonio nacional de 10.000 millones de dólares valuados que están en piedra caliza. Nosotros queremos ese patrimonio nacional más las ganancias de la industrialización que se distribuyan para los uruguayos y para los intereses de los uruguayos, que es combatir el déficit habitacional, por ejemplo. Entonces estamos cuidando empleo, otros intereses y derechos también de todas y todos. Entonces, invitarlos a todos, en verdad, en esta cuestión también de conocer la propuesta de los trabajadores, que es muy interesante. En sus manos estuvo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, se le había planteado temas vinculados a la atención en salud mental de víctimas de la represión durante la dictadura militar. Como que se había retaseado algún tipo de servicio, él niega eso, dice que hubo un cambio, una reestructura, pero que la canasta se amplió en la atención sanitaria a las víctimas del terrorismo de Estado. Y por otro lado, aprovechamos para hablar con él, con el presidente de ACE, Cipriani, respecto a el tema del Hospital Español, porque ustedes saben que se ha denunciado que había cierta promesa de las autoridades del hospital de que los acuerdos, convenios por el Fondo Coronavirus que vencían en el mes de septiembre, que vencieron en el mes de septiembre, se iban a extender hasta diciembre y no fue así. Dice Cipriani que no fue así porque no era así. Que los de septiembre terminaban en septiembre y los de diciembre terminan en diciembre. Y que van a seguir con la caída de personal contratado porque la situación actual es distinta y el gasto tiene que ser distinto. También expresó que es verdad que no va a ser obligatorio, pero que se va a estar priorizando y estableciendo allí la necesidad de que el personal de salud que no se haya vacunado contra el COVID-19 se tenga que hacer hisopados. Por la tranquilidad de ellos, dijo Cipriani, por la tranquilidad de los pacientes. Escuchamos lo que decía el presidente Ace. Funciones como la parte cardiovascular, los procedimientos quirúrgicos se empezaron a realizar. Y lo que sí nosotros tenemos ahora que irnos adecuando, que los planes COVID son planes COVID, que mediante estando en emergencia sanitaria se continúan, pero tenemos que ir readecuando todos los servicios, ¿verdad?, en cada uno de los hospitales. ¿Pero para esos servicios no se necesita ese personal también? Nosotros tenemos en todas las unidades los personales adecuados. Digo, nosotros por planes COVID se han contratado 4.000 funcionarios cerca para poder aguantar todas las estructuras. Nosotros tenemos un estudio pormenorizado de cómo vamos a ir quedando, cómo se va a ir adecuando, y hay números que van a disminuir, ¿no? Porque... Ahora sí, Cipriani, se decía que había una promesa de la dirección del Hospital Español para que se extendieran justamente estos contratos hasta diciembre y que eso no se cumplió. ¿Esto es así? No, tenemos una serie de contratos, lo que nosotros tenemos entendido y lo que manejamos de ACE Central. Algunos se cayeron algunos caían ahora, perdón, en septiembre y otros en diciembre, digo, depende de cada uno de los cuales. El resto de la operativa propia del Hospital Español, de su dirección, no tengo, eso tendremos que hablarlo con él. ¿Qué va a pasar con el Hospital Español una vez que deje de ser centro de referencia de COVID? Tenemos pensado, digo, todavía no termina. O sea que hoy sigue siendo un centro de referencia de COVID. Una vez que el COVID pase a ser una patología, estamos en tiempo todavía de eso, nos va a seguir siendo un hospital como el que venía dando los servicios que venía. ¿Se están evaluando pedir hisopados a los funcionarios que no se vacunaron contra el COVID-19? Sí, exactamente. Nosotros estamos evaluando esa posibilidad. El número de funcionarios no vacunados es poco. Lo mismo de estudiantes, ¿verdad?, que ingresan a nuestros hospitales, y estamos evaluando mediante la Gerencia General de ASI y la Gerencia Asistencial, hay que trabajarlo con los gremios, ¿verdad?, el poder realizar hisopados a los pacientes no vacunados. Eso va a los pacientes, no, perdón, a los funcionarios no vacunados. Eso va a transmitir tranquilidad, ¿verdad?, en el momento de atención. Sería obligatorio que se lo realizara. Hay que hacer una recomendación por el funcionario, porque también pensemos que el funcionario tiene familia, o sea que cuando vuelve, y también por seguridad de nuestros pacientes. Cambiamos de tema, nos vamos a la Cámara de Diputados, porque en la tarde de ayer, como lo hablábamos hoy en directo en el informativo de la mañana con Gabriela Jos de Madres de Cerro, se terminó aprobando el proyecto de ley que establece en este caso la internación voluntaria. En realidad, la internación con voluntad anticipada, para que a personas adictas puedan, de alguna manera, cuando están sí bajo los efectos de la droga, ser obligadas por haber firmado este documento cuando no lo estaban, ¿no? ¿Hubo modificaciones de proyecto? Sí, hubo modificaciones en todos los artículos. De los siete, en cinco hubo modificaciones y dos no se votaron. Fue aprobado con los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. No votó el Frente Amplio y tampoco el Partido Independiente. Hubo críticas también desde el Partido Nacional, lo decíamos, Juan Martín Rodríguez, el diputado también Rodrigo Goni, el diputado Sebastián Andújar, aunque terminaron votando, sí argumentaban en contra. O en realidad decían que no alcanzaba la herramienta, más allá de que esta es una herramienta. No es el fin de total, y además habrá que ver qué pasa con el Senado. Hablando de qué pasa con el Senado, la diputada Cecilia Botino, que en el fundamento del voto fue la penúltima en hablar del Frente Amplio, decíamos hoy, hizo un análisis respecto a lo que podía pasar en el Senado relacionando este proyecto de ley con el de la vivienda popular del diputado Eduardo Rubio en la legislatura pasada. Dijo que la motivación era la misma, el botín político, el botín, y que en el Senado seguramente tal vez no fuera aprobada, como tampoco fue aprobado el proyecto de la vivienda popular que se había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Botino. ...de tratamiento de este proyecto. A mí me hubiera gustado, y no lo pudimos hacer, que se leyera el artículo primero del proyecto original, el que salió de comisión, y el artículo primero, que fue el único que acompañamos como bancada, para que se notara la diferencia abismal de lo que se presentó, de lo que se aprobó en comisión y lo que terminamos aprobando. Después me hubiera gustado que se analizara uno por uno el proyecto que los artículos que salieron y los sustitutivos que salieron con la aprobación de la mayoría, para darnos cuenta y para salir mañana a decir qué se aprobó, a qué van a tener derecho lo establecido por el artículo primero, a qué se comprometen las instituciones que lo tienen que aplicar, y fundamentalmente aquellos cuyos derechos quieren ser amparados, en definitiva, de la manera que se van a instrumentar. Si hubiéramos legislado con responsabilidad, hubiera acompañado que este proyecto que se terminó aprobando de esta manera hubiera vuelto a comisión y se hubiera podido hasta fundamentar los sustitutivos y el proyecto en definitiva cómo quedó. porque realmente quienes estuvieron acompañando hoy en las barras, estoy segura que no conocen en definitiva lo que este pleno acaba de aprobar. Recuerdo, yo sí, a diferencia del diputado preopinante, recuerdo otra situación similar, que también era un botín electoral, en ese caso era relativo a vivienda y se aprobó en el periodo pasado, en diputados y en senado fracasó. Temo que esto suceda con lo que acabamos de aprobar, lamentablemente. A ver, lo decíamos y lo vamos a reiterar. Es feo que todo lo que hagas, que hagan los tuyos o hagas vos, siempre sea por el bien de la patria o bien de la humanidad, y lo que hagan los demás sea por botín electoral, fue la palabra que utilizó Cecilia Botino para referirse al proyecto de Eduardo Rubio de la vivienda popular en la legislatura pasada como en la aprobación de este proyecto. Que este proyecto en verdad es complejo y en realidad, reitero, no tiene una solución integral, en parte por el fracaso de las políticas del gobierno de Frente Amplio en materia de salud mental, es así. Porque ayer se volvieron a reiterar los discursos vinculados a lo, y se lo decíamos hoy a Gabriela Jos en la nota que hacíamos, volvieron a aparecer los discursos aquellos de que bueno, pero lo ideal es esto, lo ideal es esto otro, pero el tema es que lo ideal que hizo el Frente Amplio y la continuidad hasta ahora también de la actual presidencia de ACE no ha logrado hacer, por ejemplo, las casas a medio camino que se necesitaban para poder de alguna manera tener herramientas para que esa posibilidad del Estado tuviera empatía con las familias que están pasando la problemática de tener hijos con situaciones de adicciones. No tienen las herramientas. Ayer se quería crear otra vez una comisión, cuando en realidad los tiempos no dan, porque la gente necesita para hoy mismo esa respuesta. Que era también lo que hablábamos con Gabriela Jos. Parece que ese tuviera todo el tiempo del mundo, y no es así, porque muchos jóvenes o terminan presos o terminan muertos por la droga. Y ayer también se hablaba por parte de Sodano, el diputado Cabildo Abierto, que el único que ha dado respuesta hasta ahora de internación son las iglesias evangelistas, hablando de si quieren ustedes, botín político. Espero que no se hable de botín político también allí, espero que en realidad se haga por tenores humanitarios. Pero digo, más allá de eso, además, no es de recibo lo que decía Botino, porque además, si todos pensáramos mal del otro, tendríamos que decir, bueno, José Mujica ayer estuvo 2 horas antes de que Botino hiciera este discurso en la movilización de los colonos, no porque le interesara a los colonos, sino por botín político para el MPP. Sí, no se puede pensar así, de que yo hago todo por el bien de la humanidad y el otro lo hace por política de cabotaje. No es así. Hablamos con la diputada Nivia Reich, que es la diputada colorada que presentó esta iniciativa que las Madres de Cerro habían establecido y que retiro fue modificada en la jornada de ayer. Y ella misma reconocía que esto no es la solución total, es una herramienta más. Escuchamos lo que nos decía la diputada del Partido Colorado, Nivia Reich. 5 años que estamos manteniendo junto con el grupo de familiares nucleados en las Madres del Cerro. Y bueno, lo que se está buscando es tener una herramienta más para poder rehabilitar a las personas integrantes de distintas familias que, bueno, que tienen un problema con una adicción. Este proyecto lo que establece es que toda persona mayor de edad que esté en un momento de lucidez y psíquicamente apto y que así lo establezca un médico psiquiatra puede firmar su voluntad anticipada para poder ser rehabilitado, desintoxicado, rehabilitado y trabajar en la reinserción social en el momento que esté bajo los efectos de la droga. ¿Por qué esto? Porque es muy común que una persona que sufre este tema de adicciones a las drogas le manifiesta a su familia que necesita ayuda, pero cuando está en un momento malo, digamos, de intoxicación, cuando lo quieren internar, en ese momento se niega. Entonces esta herramienta lo que da que la persona en un momento de lucidez que está bien decida y lo firme esa voluntad y bueno, y la familia pueda proceder a internarlo para desintoxicarlo y empezar el proceso de rehabilitación. Parte de lo que nos decía Nivia Reich, nos vamos a la pausa porque tenemos más temas para tratar. La patronal del taxi, encabezada por Oscar Dourado, estuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Sobre todo porque no quieren que salga un proyecto del diputado del Partido Colorado, Sebastián Sanguinetti, en relación a darle ciertos beneficios a aquellos que tienen transporte por aplicaciones. Por ejemplo, que el cambio del automóvil, al igual que el resto de los transportistas, tenga el beneficio de que se pueda hacer por leasing y sin IVA. Es uno de los temas que está sobre la mesa. Lo que dice Óscar Dourado es que estos son casi una mafia, que no aportan nada, que no hacen bien al país como si hacen ellos en el transporte, que se vengan a trabajar con ellos, les dijo. Son como 4.000. No sé si dará como para que haya 4.000 taxistas más, pero la idea es que vengan a trabajar con ellos porque dice que así van a ver lo que es una familia del transporte. Vamos a escuchar lo que decía Dourado. Aquellos que vinieron a irrumpir en nuestra actividad en forma casi mafiosa, porque lo hicieron 2 años sin pagar BPS ni DGI, igualarlos a todos los gremios de transporte de personas que tienen más de 90 años de actividad, de trabajo y de esfuerzo. Y nosotros estamos seguros que no va a prosperar. Tenemos un gobierno sensato, un ejecutivo sensato, y tenemos un parlamento con base en varios partidos, pero que todos tienen el interés común de llevar un país adelante. Y queda demostrado en estas reuniones de trabajo muy extensas, pero que nos dan energías renovadas a nosotros. ¿La competencia no le baja los precios a los consumidores? La competencia le sube el precio a los consumidores con tarifas dinámicas, a veces de 3 y 4 veces el valor. Esa competencia, cuando la mostraban, era un Mercedes-Benz, un BM, que se bajaba un rubio ojos verdes, y hoy en esa competencia se baja un Oscar, como yo, un uruguayo normal, de un autito destrozado muchas veces. Y esa competencia vino a robar el trabajo de los taximetristas, y los taximetristas dijimos que no. Y hoy Radio Taxi 141, Radio Taxi 1711 y otras radios del taxi están trabajando más que los coches de aplicación. Por su parte, el diputado Sebastián Sanguinetti, que es el que presenta el discurso, rechazó lo que es el discurso, dice, de la familia de la patronal del taxi y entre ellos de Óscar Dourado. Dijo que es un discurso patoteril y que en realidad estos transportistas de aplicaciones están pagando impuestos en el Uruguay ahora. Y por lo tanto, si tienen compromisos y los cumplen, también tienen que tener beneficios. Por eso es que presenta el proyecto. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Sanguinetti, diputado del Partido Colorado. He escuchado bastantes calificativos hacia estos trabajadores. La verdad que me parece una total falta de respeto, porque estos son 3.000 trabajadores que cumplen con todas sus obligaciones, pagan sus impuestos, y es una actividad que está regulada en este país ya hace 5 años. Entonces me parece no al lugar esos calificativos hacia esos trabajadores. ¿Hay presión excesiva de la patronal del taxi, que es un organismo relativamente más poderoso que los trabajadores de Uber? Acá yo creo que no se trata de taxis y remises sí y Uber no, y viceversa. Hay un informe que la Intendencia de Montevideo ha hecho recientemente, donde da una clara visión de lo que es el sector del transporte oneroso de aplicaciones y dice claramente que pueden convivir el taxi, el remis y las aplicaciones, pueden convivir normalmente sin perjudicarse uno al otro. Entonces me parece que una postura tan radical, tratando de mantener un monopolio como es la postura del sector del taxi, no es beneficiario para nadie. La patronal del taxi además insiste con el tema de que no aportan al país. Usted habla de un tema tributario en el cual sí estaría considerado que la gente de aplicaciones de transporte sí está aportando. Pero por supuesto que aportan. Todos tienen sus empresas, todo está en regla, pagan sus tributos como también lo hace el taxi. Y hay una serie de beneficios que tiene el sector y el taxi remis, que no solamente son para la compra de vehículos, no tienen límite de facturación, tienen subsidio para el cambio de vehículo de combustión a nafta, se está a estudio de nuevamente brindarles el subsidio a la nafta de 10 pesos por litro de nafta, cosa que estos trabajadores de aplicaciones no lo entienden. Entendemos que sí es un sector nuevo de actividad, pero yo creo que ya han pagado el derecho de piso y se ha demostrado que este servicio vino para cambiar el transporte oneroso de aplicaciones para bien. Entonces yo creo que si decidimos como Estado haber regulado esta actividad y decirle a estos 3.000 trabajadores que pueden dedicarse a esta actividad formalmente, regulados y pagando sus impuestos, tenemos que cuidar a estas familias, a esta fuente de trabajo. No roban trabajo entonces, como dice Durado. Pero por supuesto, no voy a responder esos calificativos porque ya está claro. Está regulado ya hace 5 años, pagando sus impuestos, trabajando como buen uruguayo, llevando su sustento a sus familias. Entonces me parece que estos calificativos están sumamente de más, que no me extraña porque, bueno, a veces las actitudes que ha tenido la patronal del taxi han sido muy radicales, al modo de llegar hasta el patoterismo, cuando fuimos todos testigos de lo que hacían cuando esta actividad llegó al país. Bueno, parte de lo que decía Sebastián Sanguinetti, diputado del Partido Colorado, sobre este tema, nos vamos a otro que tiene que ver con la rendición de cuentas, que no hemos hablado nada. Se aprobó finalmente la rendición de cuentas en todos sus artículos ayer a las 3 y 40, o en realidad hoy a las 3 y 44 de la madrugada. Según se nos indica, estaría entrando o dándole entrada a la Cámara de Diputados porque hubo modificaciones, entre ellos en torno al tema de colonización, como ustedes saben. Se le estaría dando entrada en la Cámara de Diputados el día martes que viene. Estaría entrando a comisión el miércoles, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados. Y el jueves de la semana que viene se estaría votando las modificaciones que el Senado le hizo a esta rendición de cuentas. Sobre el tema colonización, que decía también Hernán, estuvo en el debate ayer, hablamos con el senador Carlos Camí, que fue uno de los negociadores con el equipo económico de esta salida, que por ejemplo no convenció a la Mesa Nacional de Colonos, que hizo fogones frente al Parlamento Nacional antes de ayer y ayer. Y esto se lo transmitíamos a Camí, y qué es lo que nos decía el senador del Partido Nacional. Bueno, vamos a escuchar. La capacidad o la posibilidad de dar, fundamentalmente cuando sea responsable, que esta norma lo es. Cuando se tratan, cuando se cuidan, cuando se promueve el uso de los recursos que son de la gente, que no son del gobierno, con ese criterio. En ese marco se ha actuado y aún así recursos, en algunos casos más que novedosos, inéditos, como por ejemplo que van a haber en definitiva 100 millones de dólares con 0% de interés a partir de la disposición de subsidiar con 25 millones de dólares las tasas de interés para proyectos productivos de los colonos de todo el país, o la disposición de priorizar en la primera infancia la inversión, porque no es gasto, y por eso se establecen 50 millones de dólares por año para atender a el sector donde la pobreza se expresa con mayor porcentaje en nuestro país, o los recursos que se van a incorporar para la UTEC, para que pueda culminar esencialmente 4 carreras de ingeniería y abrir nuevas carreras en distintas sedes, nuevas sedes. Son aspectos importantes, aspectos trascendentes y aspectos de canalizar con responsabilidad y sensibilidad los recursos disponibles. La Mesa de la Ciudad de Colonos y el PCNT, que la salida que se encontró no es buena. ¿Qué se le puede decir desde aquí del Parlamento? Es la libertad de poder expresarse en favor o en contra. Por suerte en el país la tenemos, que lo hagan como quieran. Yo, como defensor del Instituto Nacional de Colonización, como absolutamente convencido de la vigencia de la ley, como ex vicepresidente del organismo, como senador de la República, como un hombre del interior, como conocedor de tema de colonización y de todas las colonias del país, y estar en contacto con muchos colonos, creo que es una muy buena solución. Ahí tenían la palabra entonces del ex vicepresidente, además de colonización, y actual senador del Partido Nacional, el senador Carlos Daniel Camí, que defiende estas modificaciones que, reitero, van a tener que ser aprobadas por diputados la semana que viene. Ya el Senado, como decíamos, aprobó la rendición de cuentas totalmente hoy a las 4 menos cuarto de la madrugada. Me quedó lo de Bustillo, no pude sacar ni a Cagliani ni a Juan Martín Rodríguez. Bustillo no habló, estuvo por el tema del Tratado de Libre Comercio con China. Anoche ustedes escucharon el informe. Lo que podemos decir es que es por el tema del arancel común, que dicen que es una parte de la repercusión de que Argentina está un poco enojada con Uruguay por esa negociación, va a haber una reunión del canciller uruguayo con el canciller brasilero el próximo lunes aquí en Uruguay, Y en relación al tema de China, se nos dice que todavía están en análisis de las posibilidades de llevar adelante el acuerdo, pero no ha habido un avance significativo sobre el mismo. Eso fue lo que nos comentaron ambos diputados. Ayer Bustillo pidió que no se tomaran actas de la comisión porque se ha pedido reserva por parte de China en torno a este tema. Nos vamos. González Sarmendi, es la costumbre. González Sarmendi en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.